una galaxia de sonidos. Eso es Invasores del Espacio y ya están llegando los primeros mensajes. Nancy Gómez Pereda nos dice: Santi, ¿cómo te va? Te sigo desde el primer programa allá por el año 2015 y qué lindo volver a encontrarte. Me había mudado a Morón, provincia de Buenos Aires, y después me fui a Córdoba para después, en un giro raro de acontecimientos, volver a vivir a Morón, desde donde nunca me tuve que haber ido, y te vuelvo a escuchar. Es un aire fresco para mí encontrarte de vuelta acá como si nada hubiera pasado. Bueno, Nancy, gracias, abrazo enorme. Espero que tu regreso a la provincia de Buenos Aires haya sido también tan provechoso y tan bello como este mensaje. Es un placer saber que estamos allí de fondo desde el primer día, así que es un halago inmenso. Hacé como Nancy, dejanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14. Nosotros en Invasores temporada 2024 avanzamos por este lado. It talks about a funny bizarre way. Pasaba recién en Invasores del Espacio, temporada 2024, increíble, ya 9 años, Mónica Novak, Lovely Witch. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti, Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Sí, claro, me acuerdo perfectamente de Martillo Hammer. Sledgehammer era el título original, una serie creada inicialmente por un muchacho de 16 años. No fue una creación de un famoso productor, sino de un pibe llamado Alan Spencer, que quería básicamente gestar una suerte de parodia de Harry el Sucio, una serie que tuvo 2 temporadas, desde 1986 hasta 1988, que en Estados Unidos se pasó por la cadena ABC y que acá la emitió durante mucho tiempo Telefe. 2 temporadas con 41 capítulos, el protagonista es David Rush, a quien después lo vimos en varias películas, y yo en particular, y esto los fans que lo hayan visto lo recordarán, de la serie Succession. ¿Se acuerdan de Succession? Esa serie de HBO de una familia que básicamente se pelea por la herencia de un holding de medios. Bueno, él estaba ahí haciendo justamente de uno de esos personajes. La música estaba a cargo de Danny Elfman, un compositor, por supuesto, muy, muy importante. David Rush hoy tiene 80 años, vive en Belleville, Illinois, Estados Unidos. Insisto, lo último que se hizo fue justamente Succession. También estuvo en ¿Qué meses después de leerse? Y Hombres de Negro 3 del año 2012. Just melt you and me in this night. especially on a Saturday night. Let me love you tonight. Be my passion. I just wanna be by your side. Whoa, whoa, whoa. Show me your life. Satisfaction in a heat of Saturday night. Take my heart, take my soul. I can lose my self-control. Don't you want that to be by my side? Pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del espacio, con Santiago Alonso. La canción que abre este bloque se llama Voce del Anima y está a cargo de Special Box. Thank you. Ahora en Invasores del Espacio llega Johnny M5, Kiss with a Stranger, un beso con un extraño.

Retro Sonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor, con Santiago Alonso. Sí, claro, a veces es mejor. También porque estaba de moda música como esta. Esto es Diva haciendo Memories, Memorias. En tu radio favorita y de la mano de republicahosting.com. Please. El reloj nos marca que es momento de cerrar, es momento de irnos, es momento de juntar nuestras cosas y seguir viaje hasta que volvamos a reencontrarnos. Esto era Diva haciendo Memories y así, amigas y amigos, cerramos esta emisión de Invasores del Espacio gracias a tu radio favorita y también republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar en internet y es nuestro lugar en internet. Mi nombre es Santiago Alonso, me buscan en Instagram como @santienlaradio y ya lo saben, estaremos a la misma hora por la misma señal. Gracias, totales, ha sido un placerazo compartir esta hora con ustedes. ¡Chau! republicahosting.com republicahosting.com Alojamiento de páginas web, servidores, VPS, streaming, HD, de radio y televisión, dominios, soluciones informáticas a un clic de distancia, servicios web para tu negocio. Somos tu mejor opción. republicahosting.com republicahosting.com Tu lugar en internet.